Aquel pequeño paso para un humano, pero gran salto para la humanidad, sigue rodeado de misterios. La proeza de la llegada del hombre a la Luna el 21 de julio de 1969 siempre ha estado rodeada de misterios, rumores y mitos de todo calibre. Y cómo no, según numerosas informaciones, los ovnis estuvieron presentes en la que fue la conquista más grande de la historia del hombre. En estos capítulos vamos a tratar de reconstruir desde la perspectiva ufológica y según diversas fuentes qué fue lo que ocurrió durante la mítica misión Apolo 11. Sabemos, y lo sabemos con seguridad, que cuando la cápsula pilotada por Armstrong, Aldrin y Collins alcanzó las inmediaciones de la Luna, se encontraron con unos extraños objetos que parecían esperarles. Los tripulantes identificaron aquellos objetos con los restos del cohete Saturno, pero los técnicos de Houston les comunicaron que los restos del citado sobrealimentador se encontraban en ese momento a más de 10.000 kilómetros de distancia. Por tanto, aquellas luces no podían corresponder, de ninguna forma, al Saturno. Armstrong, en las comunicaciones radiofónicas, describió al OVNI como dos cilindros huecos. Nunca se ofreció una explicación a la observación. Eso sí, años después aparecieron nuevas pruebas sobre este asunto. Al parecer, Edwin Aldrin logró filmar aquel extraño objeto y 22 fotografías pertenecientes a la película fueron publicadas por la revista italiana Il Giornale del Misteri. En ellas se aprecian dos objetos esféricos de diferente tamaño muy cerca de la Luna. Las fotografías publicadas en Italia fueron enviadas a la NASA por el investigador Helmut Hoffmann solicitando información sobre ellas. La respuesta de la Agencia Espacial Norteamericana no se hizo esperar. La efectuó el jefe de Relaciones Públicas, William O'Donnell. Dijo lo siguiente: no podemos negar que las fotos aportadas sean falsas. La Agencia Espacial Americana no tiene noticia alguna de ningún fenómeno luminoso inusual que fuera filmado por Aldrin. La respuesta de la NASA daba una de cal y otra de arena. Por un lado, no negaban la autenticidad de las tomas y por otro, aseguraban que no tenían constancia de anomalía alguna en las horas previas al alunizaje del Apolo 11. Aquello era como no decir nada. Sin embargo, todavía hoy continúan surgiendo informaciones sobre este asunto y otros muchos relacionados con la mayor aventura protagonizada por el hombre.